Ahí está. Ve acá, está el numerito acá. ¿Ves? Uh-huh. Bueno, cuando, después del práctico, después cuando te vas a tu casa, uh-huh. apretas acá, menú, sí. y te va a aparecer guardado. Y ahí ya está. Y lo guardas en la cartera y me lo traes mañana, ¿ves? Ah, sí. Sí. Ahora vos querés que te grabe, ya, ¿no? Ya está grabando. Y déjalo ahí porque, ¿sabes qué pasa? Que si no lo pongo a grabar ahora, después para que vos lo pongas a grabar es medio complicado. Ah. Este ruido, este bullicio está grabado. Sí, no te preocupes, yo después lo recono. Sí, pero ¿y mañana? Mañana ¿vos venís mañana? Sí, mañana nos vemos en economía. Ah, bueno. No, voy a venir. Si te pasa algo, yo tengo otro igual. Está bien, no, pero voy a venir. No, ni por eso. Bueno, dale. ¿Estás bien? Sí, pero me encantó a mí leerlo. Pero no estaba preparada. O sea, no llegué a hacer yo. Leí todo, pero no establecí las diferencias. Sí, es complicado. Te mandé, pero ¿qué pasa? Me rebotó el tuyo, me rebotó el de Juan, ¿no vino Juan? Tal vez algún día de estos podíamos abrir juntos mi correo. Yo voy a tratar de ponerme más canchera, como quien dice, porque me cuesta mucho. Igual te hace falta que lo tengas acá, no te asustes. ¿Eh? Tenelo por acá. Bueno. Qué lástima que ya lo pusiste acá. Sí, lo que pasa es que si lo pongo cosas después se te puede apagar, anda muy mal, ves como está medio deteriorado. ¿Ves? Ah, mira vos. La pilita esta, ¿aguanta? Sí, una recargable. Ah, bueno. Te vuelvo a repetir lo mismo, a ver, tampoco tenés nombre mitológico. Mañana no podés venir por ahí, no te preocupes. No, voy a venir. No tengo ninguna razón por la cual no voy a ver. No voy a ver. Si lo veo a Juan. Lo vi a Juan, andaba por acá. Le mandé el correo, pero... Disculpame, ¿te puedo hacer? Ah, sí. Esperá. Gracias. históricos los primeros 40 minutos de la clase. Esto ya queda establecido, digamos, como norma. A esto, perdón, le faltan dos parciales. Entonces, este es un primer parcial. Después vamos a fijar las pautas para la recuperación. Lo que yo quiero recordarles es que en este caso se eligieron textos que son textos bibliográficos. En otros casos se puede trabajar un texto bibliográfico con el análisis de alguna fuente que tienen en el programa. Digamos, esta es otra forma de parcial. O también se puede tomar una comparación de fuentes que tengan que ver con distintos temas, pero al mismo tiempo que haya algún punto, alguna analogía en común, sobre la cual también van a tener que establecer diferencias. Por lo tanto, digamos, hay un tema que es muy importante en este tipo de evaluación, que son las formas de comparación. Para nuestra evaluación es una evaluación diagnóstica, a ver cómo los alumnos captaron los temas que se dieron, tanto en teóricos como en prácticos, y de qué manera utilizaron la bibliografía y cómo articularon una bibliografía con otra. Porque una cosa es enunciar lo que dice Mangel, lo que dice Peter Berg, lo que dice Van Gogh, hacer simplemente enunciar. Pero otra cosa, que es así como tiene que plantearse el parcial, es establecer las relaciones entre Mangel acerca de la definición de la lectura, entre Peter Berg acerca de la memoria colectiva, acerca de la memoria individual, y desde la antropología Cando, que cómo entiende, digamos, el proceso de la memoria, de la historia, de la antropología. Entonces, lo que se necesita, vuelvo a repetir, no es que ustedes extracten de cada uno exactamente qué es lo que dicen, sino que a eso deben sumar la interrelación entre los autores. Y esto se hace a través de una metodología, que es la metodología comparativa. Esto para que quede claro. Por otro lado, como estamos ya en el ámbito universitario y dejamos la escuela y pautas que no precisamente, ojo, vienen de la escuela, los parciales tienen que entregarse de alguna manera en forma correcta. No pueden arrancar la hoja, lo pueden hacer perfectamente, como hicieron algunos, arrancar la hoja y entregarlo con todo esto, pero también está hablando de ustedes, de la importancia que para ustedes reviste esta evaluación, y por otro lado, para el que lo recibe, ya hay... A ver, quiero que me entiendan, esto no va a incidir en la nota, ni mucho menos, lo que importan son las reflexiones, pero esto también hace a la formación de los alumnos y de los futuros docentes e investigadores. Tenemos 40 minutos de evaluación, no nos podemos actualizar la hoja tampoco. Lo que pasa es que si vos tenés 40 minutos de parcial, como ya estás dentro del ámbito de la universidad, yo la tendría que haber traído ya cortada. Exactamente. O la tenés que tener preparada, o antes de entregarla, como hace cualquiera, recorta y lo entrega en condiciones. Te vuelvo a repetir, esto está hablando de cada uno de ustedes, es decir, cómo se representan, y voy a utilizar categorías que tienen que ver con la historia, cómo se representan ustedes como alumnos universitarios. Tiene que ver la productividad nacional. No te oigo. ¿Tiene que ver con la productividad? No, tiene que ver con las formas, tiene que ver con la persona, tiene que ver con la formación. Por eso cuando uno, en este caso es un parcial, pero cuando uno pide un trabajo monográfico, pide que se haga en computadora con un interlineado 1.5 y con Times New Roman 12 y para las notas con Times New Roman 10. Hay pautas que se fijan que deben estar respetadas. Ustedes no van a entregar una hoja así para publicar un artículo. ¿Para qué? Para publicar un artículo. Y vas a respetar las formas que te pauten la editorial o el congreso al que te presentas. Y estas son cosas que tienen que aprenderse desde ahora y desde el vamos, y más en una de las primeras materias de la carrera de historia. Igual seguro que no. No te oigo. Igual la hoja cortada no significa una hoja justamente cortada. Lo que te vuelvo a repetir es, bueno, entonces, si vos entendés lo que yo estoy planteando, lo que estoy diciendo, creo que son, perdón, estoy hablando yo, tenés que respetar tu palabra. Después te doy la palabra y si querés contestar. Pero lo que yo estoy diciendo, que esto es una forma de presentación. Es un examen universitario. Y como tal debe ser presentado. Lo mismo hubiera pasado en la escuela secundaria. Hay que establecer, no somos todos iguales, hay que aprender a ubicarse en el lugar, hay que aprender, digamos, estos son valores y formas que hacen a una persona, a un estudiante universitario, a un empleado de banco o a alguna persona que atiende en una mesa. Pausa, repito, y valores que deben ser respetados. Cuando ustedes presentan un trabajo monográfico o cuando presentan fichas, también se les piden pautas de presentación. No la hojita de un cuadernito donde yo tomo apuntes. Una cosa son los apuntes personales y otra cosa son las presentaciones. Por eso hago la salvedad, ojo, para la próxima hay que entregar las cosas de manera ordenada. Porque después el docente tiene que archivar estas parciales. Y no puede ser que el docente, como una maestra, empiece, esto está bien para un primer grado, un segundo grado, pero estamos en el ámbito de la universidad. Después, si tenías 40 minutos de tiempo, si la tenías que traer cortada, este es un problema que tenés que resolver vos. Yo simplemente estoy señalando pautas que hacen a la formación de los alumnos y de los futuros docentes investigadores. Algún día ustedes van a estar de este lado y van a estar con un curso y van a establecer sus pautas de cómo se trabaja. Una cosa es trabajar en el caos, en el desorden, y otra es trabajar con pautas fijas. Podemos charlar, podemos intercambiar, podemos dialogar, podemos reírnos. Esto forma parte de la clase, pero estoy diciendo cómo se entrega un parcial en esta asignatura o en cualquiera otra asignatura que ustedes tengan en la cabeza. No es una tontera, sino que hace a los valores, vuelvo a repetir, de las personas y cómo se representan ustedes en tanto son alumnos universitarios. ¿Claro hasta acá? Bueno, el martes, el miércoles de la semana que viene, ya empezamos con un problema. Si me dejan hablar, no estoy hablando del martes, sino que estoy hablando del miércoles de la semana que viene. Miércoles, jueves, viernes, hay paro de CONADU, hay paro universitario. El paro universitario no está ligado únicamente con el tema del aumento salarial docente, sino que está ligado, y me refiero particularmente a esta universidad, porque es una de las universidades delegadas, a diferencia de las universidades menemistas, como 3 de febrero, La Matanza y más de una que queda en el camino, pero que tienen presupuestos universitarios adecuados, cosas que nosotros no tenemos. Entonces, el paro de la CONADU es sin presencia docente, por lo tanto, eso depende también, porque estamos en democracia, cada docente decide si cumple con el paro o no. Esto no es que yo esté haciendo ese comentario, y en consecuencia el resto de los docentes no, como la cátedra Murphy o la asignatura Murphy adhiere al paro, resulta que todos los docentes que trabajan con ella adhieren al paro. No, alguno podrá venir, otro no. Lo que sí quiero significar para aquellos que tienen clases el día miércoles, ese día miércoles hay paro, y imagino, pero después lo tendrán que consultar con la profesora, que es muy probable que usted la sale adhiera al paro. El martes no hay paro y hay práctico. Entonces yo pediría, para que no se produzca el pasaje, que por lo menos algunos del grupo de sales, pero lo que recomiendo es que primero hablen con la profesora para ver cuál es su posición frente al paro, Y de lo contrario, yo les sugeriría, qué sé yo, dos o tres que puedan venir el día martes, seguir y pasarle a los compañeros qué temas se trabajaron en la comisión del martes para que todas las comisiones estén equiparadas en función de un próximo parcial. Sí. Profesora, tenemos una clase más. ¿No te oigo? Bueno, más canudo, pero yo estoy hablando del paro de la semana que viene. Claro, pero digo, para equiparar las clases no vamos a una clase de no lo sé, de otras asignaturas no te digo. Puedo decir por mí, cuando hay paro de Conadu, yo no suelo quitar clases. Si es con presencia, si el paro es con presencia, tal vez yo implemente algún tipo de actividad, pero que sea, digamos, una actividad común, como pueden ser, qué sé yo, pasar una película sobre un problema determinado. Pero eso no implica ni análisis, ni que tenga que vincularse estrictamente con un tema, no. Simplemente es ver de otra forma se puede abordar, digamos, un histórico a través de la filmografía. ¿Se entiende hasta acá? Pero vuelvo a, como comienzan el día miércoles, lo frecuente es que después se empiece a alternar semana tras semana el tema de los paros de Conadu. Por ahora estamos bien. Yo termino la unidad 1, ya comienzo la unidad 2. Entonces, en términos de, digamos, explicaciones sobre las lecturas, yo diría que a esta altura del año y cómo estamos bien. Pero yo me temo que si se desatan esos paros semana tras semana, ahí empezamos con grandes desfases. Bueno, uno de los textos que faltaba analizar es el texto de Jacques Revel. Por un lado, ustedes tienen dos textos de Revel. Esos textos de Revel, y voy a hacer una distinción, uno es el que están citando, que se llama Las construcciones francesas del pasado. Ese estudio de Revel tiene un carácter historiográfico. Lo que hace Revel a través del análisis es la corriente de análisis. Yo podría decir, en relación a las cosas que ustedes estuvieron trabajando en relación al fichaje, como corriente de pensamiento historiográfico con Marlowe y Lucien Febvre, e incluso la presentación es como un surgimiento periférico o marginal, las raíces de Annales que encarna la historia de la económica y social, lo que no significa que desaparezca del plano de la historia, sino por el contrario, lo político, los acontecimientos, los hechos, pasan a un segundo plano. Entonces, lo que hace Revel historiar sobre esta corriente o movimiento de Annales, sobre lo cual también se establece un debate. ¿Annales fue una escuela o fue un movimiento? Entonces yo puedo decir que a partir aproximadamente de 1929, cuando se publica Annales de Economía y Sociedad, la revista de Annales, ahí es que se consolida, se fundamenta esta escuela de Annales, que en la actualidad en la actualidad, yo diría, es la corriente de pensamiento y análisis. En la escuela de Frankfurt, y vamos a encontrar, sí, cierta vinculación con Adorno, con Horkheimer, pero no significa de ninguna manera que haya habido puntos de contacto, digamos, estrechos. Y a esto que vos preguntabas, a la escuela de Frankfurt, que es una, también, digamos, una escuela de pensamiento filosófico, historiográfico, se le suma el marxismo británico, y entre los exponentes, y el que yo quiero rescatar, porque tiene puntos en común, pero puntos en común que quede claro por la forma de encarar, digamos, el problema histórico. Y en este caso, Edward Thompson, es el que tendría, digamos, paralelismo con la forma de historiar de un Marc Bloch. Entonces, repito, lo importante en el análisis es que la historia va a ser entendida como problema. El análisis parte de lo económico y de lo social. Lo político pasa a un segundo plano. Es decir, lo político habría caracterizado al siglo XIX y al historicismo del siglo XIX. Con esto quiero decir también, ojo, que tanto la formación de Marc Bloch como decían Febre, responde a los presupuestos del siglo XIX. Sin embargo, ellos van a encarar la historia por influencias diversas, particularmente Durkheim en el caso de Bloch, por formas de trabajo interdisciplinarias, entendiendo que la historia no es un acontecimiento político, sino que la historia debe ser encarada como problema. Cuando yo digo problema, voy a dar un ejemplo para que se clarifique entre ustedes a qué me refiero yo con el tema problema. Yo puedo elegir un problema que es el surgimiento del Estado. Entonces, puedo elegir, a ver, el surgimiento del Estado en antiguas civilizaciones, y entonces voy a encontrar que hay explicaciones distintas y diversas. El material documental, que puede ser la evidencia arqueológica, la evidencia escrita, la evidencia historiográfica, según los diferentes autores, se encara de una u otra manera. Entonces, esto genera un problema. Y yo podría decir, es un problema hasta de carácter lingüístico, porque la concepción de Estado surge en el siglo XIX, la idea de Estado como palabra, y no es otra cosa que el Estado-Nación. Ahora, nosotros trasladamos, y entonces acá viene algo que en historia denominamos anacronismo. Cuando trasladamos vocablos que son característicos y propios de una época hacia atrás, sin medir las consecuencias de que ese vocablo, por ejemplo, Estado, no responde a las características de lo que nosotros entendemos como Estado, Estado-Nación, monopolio de la fuerza, o coerción, territorialidad, burocracia, centralización, que serían así rápidamente las características del Estado moderno. Entonces, claro hasta acá. Otra cosa es cuando yo traslado y digo, bueno, a ver, yo voy a estudiar el Estado egipcio. Entonces, la primera pregunta que va a surgir dentro de la lengua egipcia, de esos famosos, pero ¿hay un concepto que sea aceptado? ¿Hay en la cultura, en la civilización egipcia, vuelvo a repetir, un vocablo que sea aceptado? Incluso cuando yo paso al mundo griego, tampoco hablo de Estado. Utilizo directamente la palabra del griego y hablo de polis. Y en plural, poleis. Es decir, pasé a otra civilización. Ustedes después tienen en los libros, digamos, de la escuela secundaria, generalmente traducciones como ciudades-estado. Pero esto es una traducción. Es una adaptación de algo que en griego en sí, digamos, tiene un vocablo, que es polis. Por eso yo sigo utilizando el vocablo polis y poleis para hablar de esa organización institucional o esa práctica estatal, entre comillas. ¿Se entiende hasta acá? No, doctora, entiendo el acronismo, pero el tema de acontecimiento político con problemas de sobrenatorio no. Lo que yo no, lo que yo estoy diciendo es que primero lo que estaba explicando es en qué consiste un problema. ¿En qué consiste enfocar un problema histórico? Es en términos de plantear una situación. De replantearse y por empezar. Todo lo que se ha trabajado sobre, suponete, el tema Estado en Egipto, ver las distintas posturas, desechar algunas, porque todo este material hay que someterlo a la crítica. Hay posturas, digamos, teóricas que son básicas, pero después yo tengo que manejarme con la realidad de la fuente, con los documentos que hacen a esa época y llevar a cabo la interpretación de esa documentación, de esa evidencia arqueológica, de ese documento iconográfico, de ese texto que yo he escrito. Entonces, ahí es donde va a aparecer mi otra mirada o mi solución al problema. Entonces, ahora volviendo sí a lo que vos preguntabas, indudablemente que yo no puedo desconocer los aspectos políticos, los hechos, digamos, acontecimientos que hacen a una civilización, digamos, a un problema histórico a estudiar. Yo acabo de dar una clase recuperatoria de Oriente y uno siempre dice, bueno, cuando vos tenés la fuente la tenés que ubicar en el espacio y en el tiempo, o sea que la estás datando, pero tenés, cuando vos la datás y decís en el siglo V, antes de Cristo, antes de la hora común, como quieran, ustedes tienen que ubicarse en el contexto, cuáles eran los acontecimientos políticos. Pero esto no va a ser el, ¿cómo te podría decir?, lo más importante del problema. Es decir, el enfoque va a pasar por lo económico, por lo social, por lo político, por lo ideológico, por lo militar, por el mundo, cuando hablo de la ideología, puedo pensarlo en términos de creencia. Entonces yo tengo que contemplar todos estos aspectos para enfocar el estudio como problema histórico. ¿Queda claro hasta acá? De todas maneras, esta explicación es para que más o menos entiendan ustedes a qué llamamos problema. Y este problema también tiene que tener por parte de uno fundamentos teóricos. No porque sí ustedes estudian una economía para historiadores y una sociología para historiadores. Porque yo puedo decir, todo lo que está escrito sobre comunidades de Estado tienen como fundamento Marx y Weber, surgen. Entonces ustedes tienen que tener un fundamento teórico, un conocimiento, digamos, de estos enfoques sociológicos y filosóficos, como para poder situarse y comprender todos aquellos que escribieron sobre el tema Estado, comunidades, formas de intercambio, de comercio, mercado, etc. ¿Se entiende hasta acá? Bueno, entonces, volviendo a Revel, lo que hace Revel en este caso, es un estudio de carácter historiográfico. Él analiza la escuela de Anales y sus diferentes personajes. Yo no sé hasta dónde llegaron en la lectura, no quiero avanzar yo, porque este es un tema de prácticos, pero para que quede claro y se diferencie con el tema del odio en la historia que está escrito por Jacques Revel. Ahí Revel no está haciendo un estudio, digamos, de carácter, no se está refiriendo a corrientes de pensamiento historiográficas, sino que está tratando un problema. ¿Se entiende? Es un problema particular, pero seguramente, seguramente, el problema de María Antonieta, de Luis XV, va a tener que ver con su propio objeto de estudio. Yo siempre digo que cualquier profesor de la universidad tendría que estar en condiciones como para dar esta clase de introducción al estudio de la historia. No sé si se entiende. Es decir, tendría que tener el fundamento necesario sobre las corrientes historiográficas como para que también la cabeza se abra en cuanto al problema específico que yo trabajo en la investigación, sea la Edad Media, contemporánea, reciente, la antigüedad. Porque lo que provoca este tipo de reflexiones sobre la historiografía también es una apertura mental. Por eso estoy diferenciando en este momento Revel. Yo podría agregar acá, no sé si llegaron, en el fichaje, Brodel. ¿No hicieron nada el fichaje? No. Bueno, ya van a ver. En realidad tuvimos una sola clase práctica con Marinela. Martinel, no importa, yo después voy a hablar con Martín para que le dé las pautas de cómo se empieza a fichar. Lo primero que hay que hacer, es que, y lo sacan a través del programa. El programa dice, Jacques Revel, las construcciones francesas del pasado, qué sé yo, que pongamos, estoy inventando en este momento, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica 2005. Esa es la ficha bibliográfica. Y después vendrá la otro tipo de ficha. Sobre el contenido. Y a lo mejor sobre el contenido o sobre el capítulo, supongamos, el capítulo puede ser sobre la memoria. Entonces ustedes tendrán que extractar, no copiar, extractar qué cosas son significativas para que yo arme dos o tres fichitas sobre el tema de la memoria, tal vez con una sea suficiente. Luego habrá una ficha resumen, donde no me tengo que copiar el capítulo entero, sino que es aprender a extractar. Pero la función de la ficha no es solamente esa. La función del fichaje es que cuando uno escribe un artículo, una monografía, un trabajo monográfico, donde supongamos que la misma consigna que dio Mañez haya sido una consigna para un trabajo monográfico, ahí la cosa se amplía, porque ustedes tienen que trabajar mucho más con Mangel, tienen que trabajar más con Peter Berg, tienen que trabajar mucho más con Candó. Pero a medida que ustedes van conformando ese trabajo, que generalmente tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión que debe de alguna manera remitirnos a la introducción. ¿De qué manera yo voy a trabajar el problema de la memoria? Ahora, ¿qué sucede? Que a medida que yo voy trabajando, voy a empezar a hacer citas. Entonces pongo 1, 2, 3, 4, pero yo tengo que respetar las normas de fichado. Es decir, ¿qué hace uno cuando recibe un trabajo monográfico que uno lo pide en computador, en hoja A4, va citado? ¿Por qué? Porque no utilizaron el sistema que es un sistema internacional. Uno está dando el sistema de fichaje tradicional e internacional. Habrá otras formas de fichado más modernas, como puede ser, qué sé yo, en la Escuela de Chicago, que impone pautas que marcan dentro del texto Redel y al final hacen toda la cita de Redel. Pero cuando ustedes, por ejemplo, citan, parafrasean algo que está escrito por Redel, luego, porque si no es plagio, ustedes tienen que poner uno y poner Jack Redel, construcciones las construcciones francesas del pasado, que generalmente va en bastardilla, y que todo eso tiene una forma, además de una función. Pero esas formas tienen que ser respetadas porque así se lo van a exigir mañana en cualquier presentación. Entonces uno dice, bueno, Jacques Revel, las construcciones francesas del pasado, cita Buenos Aires, el lugar, después la editorial, el año, y ahí sí, en este caso, tienen que agregar las páginas que utilizaron. Entonces uno pone página, qué sé yo, 10. ¿Por qué? Porque en un trabajo de investigación, a medida que yo voy analizando un texto, voy a las notas y seguramente las notas me van a remitir a otra bibliografía que me interesa consultar. Porque aparte de lo que el personaje trató, suponete, de la página 10, yo quiero saber cuál es la totalidad de la página 9, 10, 11 o del capítulo completo. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, el fichaje, repito, está la ficha bibliográfica, y la ficha bibliográfica que ficha en el programa, todo está citado de acuerdo a determinada convención. Y son convenciones que tienen que estar respetadas. Y por el otro lado, a eso le van a sumar, bueno, la paginación. Cuando pasan al capítulo, supongamos que, como dije bien, es el capítulo sobre la memoria. Uno en la ficha pone, nuevamente, no sé, Redel memoria. Entonces va a tener que aparecer aquello que es muy conceptual y que está referido a la memoria. Y luego vendrá la ficha resumen. Pero estas son cosas que van a trabajar en prácticos y les van a exigir que presenten las fichas y les van a exigir que utilicen determinado tipo de fichas. El día de mañana, cuando ustedes terminan, se reciben, bla, bla, fichan en la computadora, fichan donde quieren. Pero cuando tienen que presentar el trabajo, se tienen que atener a estas formas convencionales. Porque de lo contrario, sea un congreso, sea una editorial, se lo rechazan. Y uno nunca puede citar algo de lo cual no tiene la página. Por eso siempre, y es una sugerencia, muchas veces los profesores dan fotocopias. Y a la fotocopia le falta, a la primera seguramente, la página siguiente donde da los datos de edición. Si es una primera edición, si es una quinta edición, cuándo se editó la primera, cuándo se editó la última y en qué año. Entonces ustedes lo tienen que reclamar. Porque el día de mañana, cuando necesiten hacer uso de ese material, está incompleto. Si está en el país y en las bibliotecas del país, no hay problema. Si está fuera, ahí empiezan los dramas. Entonces, volviendo a Redel, entonces, en este caso, nosotros tenemos una forma de explicar la historiografía francesa. En el caso de María Antonieta y cómo se construye el odio en la historia, esto ya es específico de su labor como historiador. Se dedicó, digamos, a la etapa medieval, a la época moderna. Estos son trabajos que tienen que ver ya con su posición de historiador. Entonces, acá se plantea, digamos, un poco la diferencia. Porque entonces él empieza a utilizar la documentación necesaria para ir mostrando cómo se construye el odio en la historia. Ahora, esto requirió, indudablemente, para Revel, de todo un proceso, de todo un proceso de formación. Con esto que quiero decir, que se dedicó, si se dedicó a la época, qué sé yo, previa a la Revolución Francesa, él tuvo y tiene que haber leído lo previo y lo posterior, y las distintas posturas y las distintas formas de comprender el problema. Entonces, en la construcción del odio en la historia, él dice, ¿cómo se empieza a construir el odio? Y en una lectura, digamos, por parte de ustedes, mucho más afinada, se van a dar cuenta que el autor empieza a citar, incluso en las notas, a pie de página, ¿cuál es la bibliografía específica sobre este tema? ¿Quién más escribió sobre María Antonieta, sobre el rumor y sobre el panfleto? Es decir, esto es un trabajo, digamos, que se traduce al español, está escrito en francés, pero el autor se puso en contacto, y esto es lo que hay que hacer, con todos aquellos que han escrito sobre el problema del rumor y del panfleto para el tema de María Antonieta. Yo podría decir, bueno, no necesariamente tiene que estar todo vinculado, digamos, al tema de María Antonieta, porque también el Marlowe, en un libro que se conoce como La extraña derrota, Marlowe hace, digamos, un estudio acotado sobre el rumor. Entonces yo como historiadora voy a tener en cuenta cómo trabajó el rumor Marlowe, tal vez en otra época. Pero lo que me va a interesar a mí es conceptualmente qué cosas voy a tomar de Marlowe en relación al rumor. Y después me voy a abocar, caso de Revel, aquellos que específicamente trabajaron sobre este personaje, María Antonieta. Entonces, ahora vamos a la otra parte. ¿Cuál es el material? ¿Cuál es el material documental sobre el que se construye el odio? Y entonces lo que dice claramente Revel, el material documental sobre el que se construye el odio en la historia es el panfleto. El panfleto, por otro lado, tiene un carácter anónimo. Por otro lado, también lo que señala es que hay formas y formas de ironizar, desde la más alta gramática, desde lo literario, que uno puede evidenciar a través de la redacción del panfleto, si fue realizado por alguien, digamos, que tiene conocimientos si quiere más elevados, a diferencia de otros panfletos que tienen un lenguaje vulgar. Es decir, yo puedo leer panfletos y puedo detectar en esos panfletos, por ejemplo, errores de ortografía. Suele suceder, es muy frecuente. Cuando uno se encuentra, esta es la otra. Y lo que pregunta ella, eso a veces no lo hacen a propósito. Esto también es otro elemento que uno tiene que considerar. Entonces, puede haber una redacción muy apropiada, muy lograda, muy acabada, y si aparece un error ortográfico, si gramaticalmente la estructura está tan bien armada, esto da que pensar, porque uno dirá, bueno, ese vocablo que se utilizó está hecho deliberadamente, como para confundir a la opinión y pensar que es un relato vulgar. Y por otro lado, hay panfletos que tienen un lenguaje vulgar. Acá se, otra vez, con el tema de María Antonieta, se plantea el problema de la construcción del odio, de cómo se construye el odio. Yo decía, bueno, el odio se construye sobre la literatura panfletaria, pero ¿cómo llega a la sociedad? Porque acá hay un tema de oralidad y escritura. Entonces todos piensan, y esto es frecuente o común, que la mayor parte crea que ya desde la época griega todo el mundo lee, escribe. Y llegamos tal vez a pueblos en el interior de Europa que son analfabetos en la actualidad. Y nosotros, que nos caracterizamos por ser un país alfabetizado, ahora estamos haciendo la inversa. Cada vez hay menos lectura, cada vez hay menos escritura. Estamos en un estadio entre la alfabetización y la no alfabetización. Es decir, problemas que antes no teníamos, como si yo podría decir, bueno, nuestro país se erradicó la tuberculosis, sin embargo, hoy se vuelven a detectar problemas. Esto tiene que ver, ojo, con estructuras económicas, sociales, culturales, que hacen que se vuelvan a replantear problemas que supuestamente habían desaparecido. Entonces, la documentación, repito, que se tiene, es una documentación, por otro lado, que no es demasiado fidedigna. Entonces, lo que se va a rescatar de María Antonieta, por empezar, el personaje, ese personaje femenino, es una reina, y por lo tanto, se va a vincular, digamos, la imagen de la mujer con la imagen de la sexualidad. Claro, él ahí explica cómo a partir de un hecho real y patente empieza a bajar al panfleto. Exactamente. Pero que todo parte del hecho que no haya tenido hijos, en un primer momento no tuvo hijos, y todo lo que en consecuencia se fue fantaseando. Pero después dice, también él marca, digamos, otras circunstancias. Ojo, por eso uno tiene que conocer el antes y el después. Él dice, previo a esta situación en particular con Luis XV y María Antonieta, hubo literatura panfletaria en relación a otros reyes no queridos. En el caso de María Antonieta se agudiza, pero una porque es extranjera, otra porque tiene ambiciones políticas, fundamentalmente que es extranjera. La xenofobia, y sí, porque después de las guerras se van a concertar alianzas, y estas alianzas se fundamentan con matrimonio. Entonces, por un lado, es extranjera, ambiciones políticas, y digamos como que hay una exhibición de la esfera privada que no se admite o no se concibe para, digamos, las cabezas reinantes, como si tuviesen nada más que una vida pública y no una vida privada. Entonces se recurre, digamos, al panfleto, pero ese panfleto, vuelvo a repetir, no es una fuente fidedigna. Entonces yo voy a tener que recurrir, o en el caso de Rebel, para seguir trabajando el problema, a otro tipo de fuentes de carácter histórico que me permitan a mí enfocar el problema de María Antonieta, en este caso en particular, desde otro ángulo, desde otra mirada. No sé si se entiende. Entonces yo puedo apoyarme en esta literatura panfletaria. La literatura panfletaria lo que logró fue la destrucción, digamos, física, cultural, de María Antonieta, como que el daño se hizo en profundidad, y tan es así que hay que tener en cuenta el desenlace. La pregunta es, perdóname, ya te dejo, ¿cuáles son las razones históricas? ¿Cuáles son las cuestiones de género? Porque también el problema de género, nuestra presidente cada vez que habla dice, porque yo en tanto mujer, y yo digo, esta mujer entendió mal las relaciones de género, porque si las hubiese entendido bien, gobernaría de otra manera. Es decir, cuando hablamos de la relación de hombres y mujeres, y cuál es el papel que le cupo a la mujer en la historia. Entonces, uno tiene que pensar, digamos, cuáles son las razones históricas que llevaron a esta situación. Cita autora, creo que dice que cuestiones de esta literatura panfletaria contra María Antonieta tiene una finalidad antifeminista propia de la Revolución Francesa. Claro, pero yo lo que, por ejemplo, vos estás diciendo esto, y antes yo lo dije. La finalidad de el panfleto no es como una fuente, sino que tiene otro objetivo. Hay dos cosas que yo quería agregar. Algo que, con respecto a lo que vos estás señalando, y que lo dije muy al pasar, pero que tienen que recordar cómo se transmite, ¿no?, el panfleto. Se puede transmitir en forma escrituraria, o se puede transcribir a través de cantos, porque hay que pensar que no toda la sociedad francesa está alfabetizada, entonces acá hay toda una tradición oral. Pero con respecto a lo que vos estás señalando, yo iba a decir justamente antes, y hay un capítulo que ustedes tienen de un autor que se llama Sennett, de un libro que se titula Carne y Piedra, donde habla de Mariana, que es el personaje primero de la Revolución Francesa. Y acá también tenemos un personaje primero. Pero nada más que la imagen de Mariana no es una imagen donde lo que se exalta es la sexualidad, el erotismo, el sexo, cosa que sucede con María Antonieta, sino que la reproducción de Mariana es una imagen maternal. Esa imagen de Mariana, digamos, que muestra sus pechos, está vinculada, digamos, al tema de la lactancia. Después vamos a ver que con el transcurso y las modificaciones en la Revolución Francesa, se reemplaza la imagen de Mariana, la imagen femenina, la imagen maternal, por una imagen varonil. Pero acá es enfocar, digamos, el estudio histórico desde las relaciones de género. Y yo creo que la experiencia, lamentablemente acá no es tan frecuente, pero suponete, vos vas a la facultad de filosofía y letras. Entonces, de cada agrupación te van a entregar un panfleto, donde van a criticar, qué sé yo, la gestión del decano. ¿Qué pasa con el rectorado de la UBA? ¿Qué pasa con el presupuesto dentro de la Facultad de Filosofía y Letras? Y todas son posiciones diferentes. Entonces vos tenés que ir a la documentación. Porque ¿cuál es, digamos, la creíble? Pero además, el panfleto me parece que por lo poco que leímos hasta ahora, está lleno de todas las deformaciones, influencias y maleabilidades que se pretende erradicar en el documento histórico. Claro, pero lo que yo estoy diciendo, ese panfletito o estas dos hojitas que te entrega determinada agrupación dentro de la facultad, a veces dice el movimiento tal y tal, entonces uno lo puede identificar. Entonces hay una serie de planteos, pero esos planteos uno los tiene que poner entre comillas. Pero aparte, ¿dónde sacan los planteos? Que, bueno, aparte hay que razonar, el movimiento tal pertenece a ver a qué agrupación política de afuera y cuáles son. Es un trabajo, digamos, mucho más. Y por el otro lado están aquellas cosas que corren de boca en boca. Es decir, el rumor. Supongamos, ¿qué es lo que saben ustedes acá? ¿Cuál es el rumor con la candidatura de Kirchner? Son problemas actuales. Hay cierto rumor que dice que se va. Bueno, eso de que se va, pero en sí es bastante lógico. No, pero yo digo con respecto a las próximas elecciones. Se va a postular como candidato. Este es un rumor. El otro rumor que a mí me llegó, que en el conurbano, en la primera, digamos, línea del conurbano bonaerense, tiene los votos asegurados. Pero a medida que nos alejamos, la elección se convierte en un desastre. Ahora, ¿todo esto es fruto de qué? Esto es fruto de rumores. Es decir, todo esto que uno puede repetir, que puede recibir, en realidad va a confirmarse o no después de las elecciones. Acá en paz, todo el mundo de por eso mismo, el rumor tiene características como el panfleto, y como el rumor y el panfleto a veces tienen características negativas, construyen estereotipos negativos, no es una literatura fiable. Lo que no implica, lo que no implica de ninguna manera, que yo como historiadora no lo pueda aprovechar. Ahora, si me voy a basar en el análisis del problema X solamente en función de los panfletos, bueno, ¿se entiende hasta acá? Ahora, ¿cómo se logró construir el odio hacia esa persona y focalizarlo en esa persona? A través del rumor, a través del panfleto. Pero recordando que la literatura panfletaria, yo diría, es de íntima categoría para el análisis histórico. ¿Claro hasta acá? La gente accedió a eso. ¿Cómo? La gente accedió a eso. Yo decía, mira, eso no tiene ningún mérito. No, pero por eso es el morbo de la gente que te lleva a acceder y a creer lo que a vos te dan. Yo recalqué en una cosa, aparte en sí, digamos la pornografía, la morbosidad, hay un buen grupo. Claro, porque de hecho, para decir, esto, la llevó a poner en situaciones de zoofilia. Y hay imágenes que lamentablemente no las recoge Rebel, pero sí yo las tengo en ese libro de Carmen Piedra de Semen, donde hay imágenes de María Antonieta y representaciones de relaciones incestuosas. Es decir, en ese libro tendría que revisar cuando más a Rebel a ver si está a Semen, porque le hubiese servido mucho como para completar, digamos, su artículo, su trabajo, con las representaciones concretas. Pero lo importante que dice Rebel, perdón, lo importante que dice Rebel, ¿dónde nace el panfleto? Y el panfleto nace en la corte, en las facciones de poder. que hace una mujer con el video. Y después se va desplazando, se va divulgando a la sociedad pobre. Pero ¿dónde nace? Y nace en el corte. ¿Y de qué lugar nace? Eso llega a la atención del hermano. Es decir, acá hay otro problema, que sí es un problema histórico, que son las facciones de poder. ¿Y cuáles son los instrumentos, cuáles son las estrategias que van a utilizar como para, digamos, imponer, en este caso, el orden histórico? Y esto lo bajamos acá, a nuestra sociedad. Y no hay que buscar demasiado. Por otro lado, la importancia del panfleto bien hecho es este. María Antonieta llega popularmente como una imagen que es la que da el panfleto. O sea, la gente tiene que hecho una María Antonieta. Claro, pero ¿dónde se construyó? Y se construyó alrededor, y por eso estoy hablando de la facción de poder. Acá está el problema. ¿Dónde se origina? ¿Dónde se busca? ¿O nace de, digamos, de los grupos populares? No, porque de abajo para arriba no llega nunca. Porque de los festines, de esto, de lo otro, no, es conocimiento, pero sí del círculo que rodea el círculo cercano. Claro, hasta acá. Bueno, con eso terminada la primera unidad. Y ojo, que aparece el ejemplo de Rebel y de las corrientes. Diga, perdón, ¿ustedes se entregaron todas las que tenían que entregar? No, sí, ya cerraron. Ah, ya. Yo empiezo con la unidad 2. Gracias. que no hubo. Cero. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Cómo va todo? Todo tranquilo. ¿Cómo estás escuchando? ¿No te veo más? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Porque el martes nos estás yendo vos a la... ¿Fuiste hoy? A... Con... Sí. Tuvimos que pasear. Sí. ¿Lo viste? Ah. ¿Y ahora dónde van ustedes? ¿Se quedaron con el flaco? Con el chabón, con Martín. ¿Qué tal? Y yo no fui porque yo falté el martes pasado, pero él me dice que es medio mágico, medio aparato. Sí, sí, con la en María, ¿cómo es? María. Sí. Acá Plata, que estuvimos recién. Sí. Muy bueno, es linda, bien, sí, es amable. Sí, es recién recibido y... ¿Qué? Qué frustración, ¿no? Porque... Sí, lo que tiene la que tuvimos recién también, pero sabe la mía, es insoportable, pero sabe un montón, que es lo que hablamos en el principio. Y lo que nos interesa a nosotros es que, y la clase de Barral es muy buena, en todo sentido, como su conocimiento, su pedagogía, su calidez. Muy bien, qué cosa. ¿Qué, escuchaste los cassettes? Todo más o menos, también estuve con... ¿Cómo andas con tu música? ¿Qué? ¿Cómo andás con tu música? Bien. Tengo que ir a ensayar ahora. Ah. Pero así que bueno. ¿Sí? ¿Te están ya enganchando? Yo sí. Bueno. Más allá de todo, las trabas que aparecen siempre son las trabas. Sí. Ahora se complica más. Como que estás solo, ¿viste? Tienes que leer y... Es mucho, uno se enreda bien. Pero miren, yo llegué a la conclusión que la mejor edad para estudiar la de ustedes, ¿eh? Sí. No, yo me reenganché con los textos, pero no llegué a hacer la comparación, la verdad. No me llegué a hacer mi cabeza, ¿entendés? Me reenganché, incluso puse el ejemplo, lo que es un problema que tengo yo cuando leo. Me engancho por ahí. Yo confundí precisamente a Candó con... No, bueno, es eso, no es parecido. El orden como ella lo pidió, yo no lo leí en ese orden. Claro, yo tampoco. Y ahí, o sea, yo no estaba hablando de alguien, aparte me reenganché con Mengel porque, bueno, era mucho más ameno, ¿no? Lo que le explicaba. Estaba muy ameno, me pareció interesante lo de... conocer un poco a la gente de la historia, ¿no? Aunque algunos chicos yo veo que saben mucho de historia, de filosofía. A mí mucho al contrario, el chico de Platón es como que... Lo que me pasó a mí que mi método de lectura fue más... Leí directamente Marx y Lenin. Entonces claro. Como que lo hice... No quiero saber más nada de ellos. Es un error de las condiciones de los partidos políticos también eso, ¿no? Sí. Pero bueno. Entonces es muy interesante tener este drama mayor amplitud, ¿no? Estaba muy bueno, lo disfruté yo esa lectura, pero debiera de haber, pero le dediqué 2 horas de lectura todas las mañanas los últimos 3 días. Más que la formación de Marx y Lenin a partir de... Bueno, sí, pero de todos modos, esta cuestión de lo que Sócrates planteaba, ¿no? Es muy de la época además, yo me imaginaba a los tipos ahí discutiendo, ¿entendés? Entonces es como que por un lado yo estoy disfrutando de las lecturas, lo que no me va a rendir en resultados de notas, evidentemente. Claro. Pero me parece interesante poder disfrutar lo de la lectura porque yo amo la historia, para mí es como que a través de mi vida me parece fundamental. Me estudio por eso, para llegar a lo que quiero. Así es que... Y no llegué yo a volver, incluso tomé apunte, eso es el tema del fichaje, no sé cómo se hace. Entonces, si no hacemos el fichaje y todo eso, todavía no, es como muy pronto, ¿no? O sea, que los tiempos universitarios pedagógicamente son antipedagógicos, diría yo. Pero eso es nuevo de los... No sé si me pasa a mí, por eso. Ah, es como una cosa nueva. Sí, es este año. Claro, porque lo hicimos hecho, yo he laburado un poquito, pero no, en realidad creo que en ese sentido no me fue para nada bien, porque no debía volver a... Ahora leí todo, bueno, vamos a establecer, a ver, Hermes empezó a establecer, ¿no? Si lo hubiera hecho, necesitaba un día más. O sea que tengo que empezar un día antes. Hola. Bueno, che, mucha suerte entonces. Y, no, y cuando tengas alguna idea del material que escuchaste, me gustaría que me cuentes. Sí, solo... No, ¿escuchaste o no lo escuchaste todavía? Pero tengo que, lo tengo que grabar, así sí, ya me lo paso. Sí. Así lo... Yo me levantaba en las vacaciones y tomando mate, lo escuchaba y me mataba de la risa. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Francisco. Bueno, dale, nos vemos. ¿Tiene poco sangre? A ver, ¿cuánto es?